El libro de Éxodo, versión de la Biblia, Reina Valera Antigua. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Éxodo capítulo 26. Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, cárdeno y púrpura y carmesí, y harás querubines de obra delicada. La longitud de una cortina de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una medida. 5 cortinas estarán juntas, la una con la otra, y 5 cortinas unidas la una con la otra. Y harás lazadas de cárdeno en la orilla de una cortina, en el borde, en la juntura, y así harás en la orilla de la postrera cortina, en la juntura segunda. 50 lazadas harás en la una cortina, y 50 lazadas harás en el borde de la cortina que está en la segunda juntura. Las lazadas estarán contrapuestas, la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales juntarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabras, para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. La longitud de la una cortina será de 30 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Una medida tendrán las 11 cortinas. Y juntarás las 5 cortinas aparte, y las otras 6 cortinas separadamente, y doblarás la sexta cortina delante de la faz del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la una cortina, al borde en la juntura, y 50 lazadas en la orilla de la segunda cortina, en la otra juntura. Harás asimismo 50 corchetes de alambre, los cuales meterás por las lazadas, y juntarás la tienda, para que se haga una sola cubierta. Y el sobrante que resulta en las cortinas de la tienda, la mitad de la una cortina que sobra, quedará a las espaldas del tabernáculo. Y un codo de la una parte y otro codo de la otra que sobra en la longitud de las cortinas de la tienda, cargará sobre los lados del tabernáculo de la una parte y de la otra para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de cueros de carneros, teñidos de rojo, y una cubierta de cueros de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de sitim que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura de cada tabla. 2 quicios tendrá cada tabla, trabadas la una con la otra, así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al austro. Y harás 40 basas de plata, debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de la una tabla para sus 2 quicios, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 quicios. Y al otro lado del tabernáculo, a la parte del aquilón, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la una tabla, y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán por abajo, y asimismo se juntarán por su alto a un gozne. Así será de las otras 2 que estarán a las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también 5 barras de madera de sitim para las tablas del un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para el otro lado del tabernáculo, que está al occidente. Y la barra del medio pasará por medio de las tablas, del un cabo al otro, y cubrirás las tablas de oro, y harás sus anillos de oro, para meter por ellos las barras. También cubrirás las barras de oro. Y alzarás el tabernáculo conforme a su traza, que te fue mostrada en el monte. Y harás también un velo de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y de lino torcido. Será hecho de primorosa labor, con querubines. Y has de ponerlos sobre cuatro columnas de madera de sittim, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Y pondrás la cubierta sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa, al lado del tabernáculo al mediodía. Y pondrás la mesa al lado del aquilón. Y harás a la puerta del tabernáculo una cortina de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, obra de bordador. Y harás para la cortina cinco columnas de madera de sittim, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y hacerlas has de fundición cinco basas de metal. Fin del capítulo 26.